Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos un nuevo programa, una nueva edición en la cual, como corresponde todos los meses, repasamos los tres discos favoritos del mes, en este caso de septiembre del 2022. Es decir, tres de los discos que más nos han emocionado últimamente, entre los que os hemos presentado aquí en el programa. Ya sabéis que toda la música que ponemos aquí en Mundofonías es porque consideramos que merece la pena. Nos llega mucha música que no suena en el programa porque seleccionamos lo que realmente consideramos importante para mostraros aquí en la emisión. Y de entre eso, además, entresacamos tres joyas todos los meses, que son los tres discos favoritos de Mundofonías. Uno de ellos, bueno, pues ya son habituales en esta selección de favoritos, con cada disco que sacan prácticamente, porque es el grupo BKO, esta formación de estupendos músicos malienses con un tratamiento realmente original y espectacular de la música, inspirada en las tradiciones mandinga, pero con ese toque también eléctrico, urbano, fundamentado en estupendas voces y en instrumentos también tradicionales como el arpa Don Songoni, el laúd Yalingoni, tambores como el Hasson Kedunun o el djembe y esa potente batería también, desde luego. Su último trabajo se titula Gine Bora, la aparición del genio. Eso de Gine es una palabra que también se usa, bueno, más bien con la forma Jin en la cultura árabe, refiriéndose a esos seres imaginarios y sobrenaturales que se aparecen por ahí. Y bueno, pues igual te dan la inspiración para algo importante. BKO es el nombre del grupo, es el código del aeropuerto de Bamako, en realidad, esas tres letras. Y la pieza que hemos escuchado es Ngong. Como digo, uno de los favoritos de Mundofonías de septiembre del 2022. Otro de los favoritos llega desde Chile, desde el norte, desde Arica. Es la música de este quinto trabajo de la banda Conmoción, liderada por el compositor Smelling Salas Sepúlveda, y con este disco llamado Laquitas Esenciales. Después explicaremos qué es esto de laquitas, pues nos han atrapado el corazón con esta música absolutamente especial y maravillosa como la de esta pieza, Los Low. Oíamos a la banda Conmoción desde el norte de Chile, ya cerca de Perú, con esta música de sonoridad andina y la pieza que hemos oído era Los Low, dentro del disco Laquitas Esenciales, que es el quinto trabajo de este grupo, que además si te gusta, pues puedes encontrar en la web de portaldisc.com a un precio bastante barato. $5 cuesta descargarse este disco de esta web institucional de Chile que tiene muchísima música. ¿Y qué es esto de laquitas esenciales? Pues es una palabra de la aymara, esto de laquitas, y es así, no es que sean unas lacas pequeñitas, es que la palabra es laquitas, y hace referencia esto de laquita a un instrumento musical y también al grupo, a la comparsa que toca este tipo de música. El instrumento que tocan es el siku, que además tiene una característica muy particular, que es que tiene que haber dos personas que toquen esta música, porque uno de los dos que toca el siku toca una de las notas y el otro toca las otras. Entonces tienen que estar dos personas a la fuerza para poder tocarlo. Es una muestra más de, digamos, una cosmogonía del mundo que percibe la dualidad en las cosas dentro de la cultura del mundo andino, recordamos, eran la banda Conmoción. Pues vamos con el otro disco favorito de Mundofonías, ya sabéis que son tres los que elegimos mensualmente y a los ya anunciados y escuchados de BKO, titulado Ginebora desde Mali, a la banda Conmoción desde Chile con sus laquitas esenciales, añadimos el del grupo Halva, un proyecto musical basado en la sonoridades sobre todo de la Europa Oriental, de Anatolia, de la música klezmer, la música húngara, en fin, pues un montón de influencias, también la música clásica occidental, las que confluyen en la sonoridad de este grupo, impulsado por las composiciones de Nicolás Cotteny, un violinista radicado actualmente en la ciudad alemana de Leipzig, aunque procedente, si no nos equivocamos, de Bélgica. Pues bien, Halva han editado un estupendo disco con el título de Dinner in Sofia, Cena en Sofía. Pero para cenar bien hay que empezar también bien el día con un buen desayuno y en este caso en un sitio en el que esperamos que se pueda desayunar y hacer la vida con tranquilidad en un futuro no muy lejano, porque ahora desde luego no es así. Breakfast in Kiev, desayuno en Kiev, es la música de Halva. Thank you.

Pues aquí continúas en Mundofonías después de esta música con claro sabor asiático, porque hay un encuentro entre dos culturas, digamos, enormes en su diversidad y también en la cantidad de población, digamos, que se podría englobar dentro de ellas. Son la de China, porque tenemos aquí a Wu Man, una tañedora de pipa y compositora, y la familia de Anjab Ali Khan, él con sus dos hijos, Aman Ali Bangas y Ayan Ali Bangas, que son de la India, afincados en Nueva Delhi actualmente. Ellos tocan sarod, un instrumento de cuerda pulsada, igual que la pipa, que también es de cuerda pulsada. Aparte, en este disco está Shen Shanahan en la percusión. Y el disco se llama Music for Hope, Música para la Esperanza. Y lo firman los tres de la familia mencionada junto con Woman. La pieza que hemos oído es la que abre este disco. La pieza llamada String of Love, algo así como Corriente de Amor, en la que Woman, ella, la china, toca con los dos hijos, con Aman y Ayan, siguiendo una estructura india con un inicio, con una improvisación lenta, de ritmo libre, en escala pentatónica de la raga Durga del norte de la India. Y ahí ella, Woman, responde con improvisaciones en la escala pentatónica china. Pues de este diálogo entre un instrumento de la cultura india, el sarod, y uno de la cultura china, la pipa, dos instrumentos del tipo de los laúdes, vamos ahora con otro diálogo entre dos instrumentos, estos sí, ambos, de la India, un excepcional encuentro entre dos grandes artistas, Purbayan Chatterjee tocando el sitar y Rakesh Chaurasia en la flauta de bambú, en el bansuri. Vais a comprobar, nos vamos a sumergir en su música y vais a comprobar, desde luego, la tremenda habilidad, virtuosismo, conocimiento que destilan en estos instrumentos. Una pieza realmente, bueno, que te deja absolutamente impresionado, por lo menos a mí me pasa, así que espero que compartáis esa sensación. El disco se titula Sat Sat, fue grabado en Bombay, donde residen ambos artistas, y se abre con esta pieza, La Lit. Lalit, take two. Thank you. Thank you. Hemos escuchado la música de estos dos artistas indios, Purbayan Chatterjee en el sitar, Rakesh Chaurasia en la flauta bansuri. Lo de Chaurasia os sonará, de hecho es el sobrino del gran maestro de esa flauta, Hariprasad Chaurasia, el universalmente aclamado Hariprasad Chaurasia. Bien, pues aquí está su sobrino, Rakesh Chaurasia, que desde luego también le da estupendamente. Esta pieza pertenece a un disco editado únicamente en formato digital por estos artistas, Purbayan Chatterjee y Rakesh Chaurasia, el disco Sat Sat, que os presentamos en esta edición de Mundofonías. Pues la siguiente pieza igual a algunos les suena. Desde luego a mí me suena pues de cuando era pequeña, porque había un programa de televisión que abría con esta melodía maravillosa, de aquellos tiempos en los que solamente había dos cadenas de televisión. Y era el arabesco número uno de Claude Debussy, una pieza maravillosa. Y este artista, Claude Debussy, compositor de música clásica francés, es la inspiración principal de este disco de Yago Santos. Se llama Homenaje a Claude Debussy, así claramente, y precisamente se abre con esta pieza. Y él, Yago Santos, es un guitarrista nacido en Bilbao, del que digamos que apadrinó y mentorizó Rafael Riqueni, nada más y nada menos. De esta manera cerramos ya la presente edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, esa vía de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter, en Instagram y esperemos que también en vuestros corazoncitos. Os dejamos ya con esta música de Claude Debussy pasada por la guitarra flamenca de Yago Santos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.